se apagó la estrella de un eterno enamorado de las fiestas navideñas. Esta noche, cuando se nos muere el año, me doy cuenta de una triste realidad. ¿Cuántas veces compartimos un abrazo? ¿Cuántas veces ese brindis familiar? Con el tiempo nos vamos quedando solos, sobran uvas en la mesa por la ausencia de alguien más. Tu primera ilusión, no, no, se apagó la estrella de un eterno enamorado de las fiestas navideñas. Se rompa su copa, porque mire su reloj, no lo van a ver llorando, el llanto se le acabó. Aunque se rompa su copa, aunque mire su reloj, no lo van a ver llorando, el llanto se le acabó. Su reloj, no lo van a ver llorando, el llanto se le acabó. Sobre